Tito Tomate presenta. Parece mentira. Una serie de casos verídicos que le harán dudar sobre en qué mundo estamos. Hoy, los surafricanos ahuyentan a los maleantes con la mirada. En Sea Point, un balneario de Ciudad del Cabo, los vecinos han comenzado de propia iniciativa a patrullar las calles, esperando que su presencia ahuyente a prostitutas, bandas y traficantes de drogas. ¿Cómo lo oyen? Hasta las narices ya de los traficantes y la prostitución en su distrito junto a la playa, los residentes de Sea Point de Ciudad del Cabo han descubierto una interesante nueva arma en la lucha contra la delincuencia: la mirada fija. Varias noches a la semana, los vecinos se reúnen en el estacionamiento del ayuntamiento. Se visten con camisetas amarillas y entran en la calle. Nada más ver a una prostituta o traficante, simplemente se paran y miran fijamente, todos juntos, hasta que los pecadores se retiren. O al menos, todos o algunos de sus clientes. ¡Oye, qué pasa! ¡Pero déjame! ¿No ves que se me están yendo los clientes, muerte? Grita una rubia teñida con una cazadora de cuero negro al grupo que la sigue por Main Street, la principal avenida comercial de Sea Point. Finalmente, hace parar un taxi y se escapa. La misión se ha cumplido. Pueden volver después de que nos vayamos a casa, pero sus clientes no saben si estarán ellas o no, así que quizás se vayan a otra parte. Y eso es todo lo que queremos, dijo Heather Tegger, directora del foro policial del balneario de Sea Point. Hace 4 meses, los vecinos, preocupados por el cada vez más sórdido giro comercial y el valor de las propiedades que caían en picado, decidieron hacer algo. Los nuevos centros comerciales de Ciudad del Cabo han terminado con las tiendas de Sea Point. Hay 70 escaparantes vacantes en Main Street. Y han llegado las bandas, las drogas y la prostitución. Y los vecinos ya no se sienten seguros de salir de noche a por una hamburguesa o a una cocinería india a buscar comida para llevarse a casa. El nacimiento de una patrulla de ciudadanos. J.P. Smith, concejal de Sea Point, que ha oído historias de las hazañas de patrullas de vecinos en Estados Unidos, llamó a la policía y les propuso formar un frente unido contra la delincuencia. Nuestra policía hace un trabajo espectacular, pero no es suficiente para hacer frente a los problemas. La gente tiene que involucrarse. Así, con una enorme linterna y una pareja de agentes de policía detrás como apoyo, él y un puñado de dueños de tiendas, agentes inmobiliarios, jubilados y simplemente vecinos se echaron a la calle en lo que es una lucha contra el crimen con elementos gandianos. Primero se acercaron a las prostitutas que ejercían su profesión y comenzaron a mirarlas desde cerca. Las confundidas mujeres, después de esperar unos minutos, preguntaban que cuándo se iban a marchar ya de una vez. Ellas decían: los clientes no se acercan cuando ustedes están aquí, recuerda Smith. Y nosotros les decíamos: esa es la idea, chicas. Finalmente, sin poder deshacerse de sus acosadores, las mujeres decidían marcharse a casa, seguramente a mirar televisión. Smith las animó a que lo intentaran con el canal educativo. Desde entonces, el grupo ha arruinado las tardes de decenas de lo que Smith llama damas de afecto negociable, espantando a sus clientes. No es una cruzada moral, es solamente algo práctico. Todo lo que estamos haciendo es abollarles el negocio. La policía dice que la iniciativa está dando resultados. Desde que empezaron las patrullas, la delincuencia muestra una tendencia a la baja, asegura el capitán Eugene Sitzer, portavoz del Departamento de Policía de Sudáfrica. En una noche típica, hacia las 9 de la noche, un grupo de una docena o más de peatones en camiseta amarilla sale a dar un paseo por Main Street. Una de sus principales paradas normales es la esquina de Fairmont con Main, donde merodeaban antiguamente 30 o más traficantes de drogas. Ahora el lugar está vacío. Una cuadra más adelante, hombres y mujeres que esperan en los portales avistan al grupo y salen como flechas. Las llantas chirrían. Son unos clientes potenciales que se marchan a toda velocidad. Kissy Bat, que abrió en febrero su restaurante indio Kebab Mahal en la plagada esquina, dijo que la patrulla le ha salvado el negocio. La situación estaba muy mal, recuerda. Ahora la calle ha cambiado completamente. Dijo que piensa que la filosofía poco agresiva del grupo es la manera correcta para combatir a los traficantes de drogas que han bajado el nivel del barrio en los últimos años. Si ellos pueden cambiar las cosas, ¿por qué no podemos nosotros? Momentos cómicos. Los aguerridos paseantes que están siempre juntos y pueden llamar a los agentes para que detengan a cualquiera de esos delincuentes han vivido más momentos cómicos que de peligro realmente. Una tarde, uno del grupo apuntó con una linterna a un carrito boca abajo, solo para hallar a un vagabundo acurrucado debajo con un gorro de baño lleno de adornos estrafalarios. Se había metido debajo del gigantesco carrito con cortinas y un colchón y simplemente se levantó y se marchó empujando su cama mientras el grupo miraba. Los paseantes también han encontrado droga escondida entre los arbustos. Han ayudado a los vagabundos a dirigirse a refugios y han sido insultados de todos los modos imaginables de parte de las mujeres de la vida. Uno oye cosas despectivas sobre la madre de uno, pero todos las hemos oído antes, nos confía John Ford, dueño de una tienda de exquisiteces. Miembros voluntarios de la patrulla dicen que el esfuerzo compensa. Es mucho mejor que pasar una aburrida noche mirando televisión en casa. Los precios de la vivienda están comenzando a remontar desde que los vecinos empezaron a patrullar. Casas que no se conseguía vender ahora tienen compradores y las tiendas vacías en la franja comercial han disminuido en un 40%, asegura Neyol, director de la Asociación de Comerciantes Detallistas de Sea Point. El crimen afecta directamente nuestra subsistencia, así que ponemos toda nuestra fuerza detrás de ello. Si quieres terminar con la degradación de tu territorio, lo mejor es trabajar en equipo. ¿Y qué mejor que usando tus propias armas? Nuestras claras miradas. Y hasta aquí, Parece Mentira. Una producción de Puritito Tomate, presentada por Pepa García, una servidora, y documentada por MQH. En la próxima entrega sobre el mexicano aquel al que enterraron vivo. Verídico. Y les dejo con un bonus track, Fluxus, de Daniel Rus. Ya saben, o algún comentario que me quieran hacer, se pasan por Puritito Tomate. Muchas gracias. Thank you.